que baje la basura todas las noches, vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy, en La Buena Digestión, La Luna de Masi, Radio Cúbito y Peroné, Crónicas Inútiles y los clásicos imprescindibles de La Chefa. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera, la sangre altera. Ya llegó la primavera y con ella el mes de mayo, sin pecados y carretas y romeros a caballo. Ya es primavera en El Corte Inglés. Y ya es primavera en nuestros corazones porque empieza la buena digestión. Estamos aquí otra vez en La Buena Digestión, otro martes más, martes 13. Y los hombres que normalmente me acompañan, bueno, uno no, pero los otros, unos están por ahí. Yo creo que últimamente he cogido la costumbre de irse a comer. Muy buenas tardes. Le habla Chío Domínguez y a mi derecha voy a empezar a presentar a la gentucilla que tengo por aquí. Lucas Trapaza, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Has comido? Sí, sí. Me lo como todo. Te lo comes todo, ¿no? Me lo como todo. Qué la grande. Papa con noichuela. Y la madre con arroz. Lo que haya. A mi izquierda una colaboradora nueva, una chica. Por fin, por Dios. Tenemos aquí a la chefa, que tendrá su sección de clásicos imprescindibles, que luego nos contará. ¿Qué tal, chefa? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Encantada. Divinamente. Estupendamente. Bueno, y al teléfono tenemos al señor Juan Gamba, que nos ha abandonado hoy. Señor Gamba. ¡No! Que no se ha abandonado. Que no se ha abandonado. Lo que pasa es que me ha pillado muy mal esta hora. Joder, no pongáis así. Oye, Juan, es la primera vez que hacemos aquí el programa desnudos. Y tú te lo pierdes. A mí me ha gustado mucho la presentación de Chío, que dice, me han abandonado los hombres, tengo aquí invitado a Lucas Trapaz. Sí, sí. Eso lo dijo mientras le acariciaba la nuca. Claro. Es el clásico momento de la presión, que uno no sabe cómo. Oye, reaccionar. Pero, tío, dime. Tú me has dicho que estabas sola y que había una chica contigo y se ha puesto Lucas y luego un tío que habla así, que yo creo que debe ser familia de Marieta. Y que yo no sé que dónde sale por la noche, ¿sabes? Es mi prima, ¿qué pasa? Ah. Da mucho miedo. Pues nada, familia, que Philippe Gollier, el que daba trabajo a Messier y dio cuando este estaba en París, está en Madrid dando un curso en el Circo Price y con ese ando yo liado. ¿Estás enrollada con él? No, yo tengo más un rollo... No, esto no voy a hablar. ¿No es un poco mayorcito ese hombre para ti? El amor no tiene edad. Lo tipiquito. Juan Gamba, ya que estás aquí, cuéntanos que mañana hay sesión de la Liga Impro ya. Yo quería publicitarlo, pero ya que estás tú, cuéntanos. Os cuento, el miércoles, la Liga Impro ya es un invento que ha puesto en marcha Álvaro Manso, un improvisador vasco que vive aquí en Madrid, y han invadido la Escalera de Jacob todos los miércoles a las 10:15 con una liga que está abierta a los grupos de improvisadores que hay en Madrid. Entonces, la maravilla es precisamente eso, que no es una liga cerrada de un solo grupo, sino que ahí ha estado Improbanda, ha estado Impro Madrid, está la gente de Quilosa, va a estar Peña de Triimpro, y bueno, por supuesto, ¿por qué no? Voy a estar yo también. Qué con raro. Un grupo, ¿eh? Qué no, raro. No podría evitarlo. Creo que incluso el Lucas a lo mejor se nos pasa por ahí también para echar una mano, en fin, va a estar... Ni de coña. Ni de coña, la de tres. A las 10:15 hay entradas en Atrápalo, estamos todos los miércoles y bueno, es un match, ya sabéis cómo funciona esto, son dos equipos de 5 improvisadores, un árbitro, un animador, y esto es un partido puro y duro de improvisación al mejor improvisador, donde el público tiene que ser partícipe, luchar por votar a los mejores, que en este caso vamos a ser nosotros, pero bueno, lo importante es divertir al público. Y la humildad, que siempre te ha caracterizado. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué os iba a decir a vosotros? Martes 13, hoy es martes 13. Ah. ¿Sois supersticiosos, Lucas? Yo no, porque traen mucha mala suerte. María, tú eres, perdón, chefa, que me he equivocado, he desvelado. Cara cruz. María, chefa, supersticiones. Pues nada, yo quería comentar una superstición curiosa que no se conoce tanto, que es lo de darle vuelta a las cosas. Que siempre me ha dicho mi abuela, que no darle vuelta. Tú estás en una mesa y tienes unas tijeras, por ejemplo, sobre todo tijeras, terrible. Y empiezas a darle vueltas al objeto. Eso trae muchísima mala suerte. Que lo sepáis, no lo hagáis nunca. ¿Y lo del bolso? Tampoco se puede poner el bolso en el suelo porque se va el dinero. ¿Dónde está mi bolso en el suelo, Dios mío? Entonces así nos va. Se ha ido el dinero. Así nos va. Así nos va, saquito roto. Yo tengo una. ¿Qué tienes? Yo cuando, una superstición. No, lo tuyo será superchería. Superchería, lo mío es suposiciones. A mí me ocurre que cuando tengo pensamientos feos del tipo alguien a quien quiero que le pase algo o algo así, que te viene de repente así como un flash de ay, si a este le pasara no sé qué, necesito imperiosamente tocar madera. Pero eso le pasa a mucha gente, ¿no? Sí, es que esperaba una cosa mucho más original, como tocar madera. Perdóname, sí. Siempre hombre, desde el cariño más profundo. Es muy fuerte que en el siglo XXI una persona seria y agnóstica como yo ande buscando arbolitos cuando va por la calle. ¿Estás malito? Y acaricie un arbolito si ha pensado que le va a pasar algo. Eso es lo que tú crees, que los árboles de Gallardón no son de madera. Es plástico. Son de cartón piedra. Eso también si no es verdad. Eso es lo que te iba a decir, digo, ¿árboles cuáles? ¿Los de la Puerta del Sol? La Puerta del Sol, no, en Jacinto Benavente tampoco. Ay. No me viene, ¿eh? No, en Callao creo que tampoco hay. Han puesto uno, no, me Callao, es Callao, oye, Juan Gamba, cuéntame un chiste, que te voy a contar un chiste. Venga, vale, disparo. No sé si sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que este fin de semana pasado estaba haciendo una mini gira por Levante con el viaje de los tambores. No nos cuentes tu vida, cuéntanos el chiste. Y me he acordado de un chiste porque había un montón de guardia civil en toda la carretera, en todas las carreteras, cada dos por tres, y como yo tengo aspecto de hippie y coche de mafioso, pues me da miedo a la guardia civil. Total, que esta es la historia de un malabarista, un chaval que hacía circo, que iba ahí con su coche y con el maletero lleno de cosas, y le para la Guardia Civil, que le ve la cara de porrero, le dice, pero bueno, chaval, ¿quieres hacer el favor de abrir el maletero? Tal, que abre el maletero, está lleno de pelotas, mazas, tal, le dice el Guardia Civil, a ver, ¿pero esto qué es? No, es que yo soy malabarista. ¿Cómo que eres malabarista? Sí, que bueno, que yo cojo estos objetos, hago malabares, y con eso me gano la vida. ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Qué coño? Y dice, a ver, ¿cómo se hace eso? Entonces coge unas bolas y empieza pues a tirar las bolas al aire y tal, mire, pues hago esto, tres pelotas, cuatro pelotas, tal. ¿Y esos aros? ¿Qué son esos aros? ¿No estarán rellenos de droga? Que no, mire, tal. Entonces empieza a hacerle malabares con los aros, está con las pelotas, con los pies, empieza a tal, no sé qué. Total, que está el tío con todos los objetos haciendo malabares y justo pasa un camionero que saca medio cuerpo y dice, ¡hijos de puta, cada vez lo ponéis más difícil! Pues eso. Muy bueno. Lucas, cuéntame algo, anda. Pues dice, oye, ¿tu esposa grita cuando hace el amor? Y dice, vaya, sí, grita, a veces la escucho yo desde el bar. Yo tengo uno muy malo, rapidito, terminando, que vamos a regular de tiempo, que me acabo de dar cuenta, cuando son las 2:15 de la tarde, que lo sepáis, casi. Un señor que entra en un bar y dice, me pone un café y una magdalena. Esto hay que hacerlo representándolo, ¿no? Pero bueno, me pone un café y una magdalena, le pone el café y la magdalena, moja la magdalena en el café y hace... Y se toma el café y dice... se chupa todo el café y dice, me pone otro café para mí y otro para la magdalena. No, chao, nada, ¿no? Pues nada, visto lo visto. Juan Gamba, muchas gracias, un besito. Vamos a seguir con el programa. Hasta luego, chicas. Pasadlo muy bien y poneros algo de ropa cuando salgáis de la radio, que esté fresco en la calle. Vale. Un beso. Besito, Juan Gamba. Seguimos en La Buena Digestión. Ahoj, jak se máš? Máš rád humor? Máš rád komedii? Jestli ano, poslouchej každý úterý ve 14:00 na Radio Circo La Buena Digestión na programa de humor. Radio Cubito y Peroné presenta desde la clandestinidad de los barrios berlineses la realidad de la emigración rumana de boca de Miss Platnum, respaldada por Peta Fox en su tema Come Marry Me. Come closer, Peter. Yeah, besten schmeckt nach Gold, Süße. Come here, Peter. Listen, you're my husband now. Yeah. Peter, I know you don't love me. We have to do this. Today's my wedding. Everybody's coming. They can't wait to celebrate. Woo! All my uncles, aunts, cousins, even the neighbors came to say, we're so happy that you're married. It was time though, soon it's too late. You're getting older, you know we told ya. You should have a baby before it's too late. Oh, leave me alone. I'm so glad I can't leave home. Oh, Peter, will you marry me? Carry me away from this family. It's killing me if I stay another day. Peter, will you marry me? Ooh, yeah. Carry me away. Fox, we leave this place. You don't have to stay. Yeah, you can go yeah, to say yeah, away. Yeah. Das ist der Deal. Du brauchst einen Ehemann. Ich brauch eine Frau, die gut kochen und nähen kann. Du lebst im Bauernhaus, Kuhstall nebenan. Ich hol dich raus, du fängst ein neues Leben an. Aus dem Wollrock ins Negligé. Ich schick dich jeden Tag shoppen im Kudamm-Carré. Dein Vater kriegt ein Secondhand-Golf-Coupé. Bei der Hochzeit grinst er unter seinem neuen Toupé. Yeah. Wir feiern mit Fleisch und selbstgebrannten. Und ich mach auf reich vor all deinen Verwandten. Und die Onkels und Tanten sind am Saufen und Zanken. Und die Dorfmusikanten spielen auf und wir tanzen. Yeah. Schnapsleichen liegen auf dem Rasen. Und die Blaskapelle. The ladies are drunk, they are singing. The men are starting to fight, or are they dancing? How we gonna get to the night? Let's keep on drinking. They keep on singing. We're so happy that you're married. It was time though, soon it's too late. You're getting older, you know we told ya. You should have a baby before it's too late. Oh, leave me alone. I'm so glad I can't leave home. Oh, Peter, will you marry me? Family. Hoy, en el estupidiario de la radio, cazapología. Un estudio sobre las meteduras de pata más sonadas en el mundo de la radio. Esta división la hemos recogido gracias a Ramón Gabilondo y Gorka Zumeta, que sacaron un libro hace ya cosa de 10 años que se llamaba precisamente El estupidiario de la radio, que da nombre a esta sección. Dividieron el tipo de errores que se producen en la radio en 8 tipos. Uno de ellos es la dificultad intrínseca del asunto. Porque son varias las cuestiones que llevan a confusión a la hora de dar las noticias, a la hora de hablar. Por ejemplo, el cambio horario. No es raro escuchar... Son las 9 y 9, las 8 y 8 en Canarias. Y también están los siempre difíciles números romanos, como aquel Papa San Pío X. ¿Era un papa porno? Aunque el que también era bastante porno era Carlos Palote de España. Hay que tener cuidado con otra de las secciones, que es la adjetivación o el subrayado impropio. Sí, porque muchas veces ponemos demasiado énfasis al dar ciertas noticias y hablamos, por ejemplo, de aquella brillante actuación de un numeroso cuarteto. ¿Numeroso? ¿Cuarteto? O mejor aún, gran pesar entre los ecologistas por la tala de un árbol milenario de 100 años de vida. Y luego tenemos la polisemia. Un clásico que se da por los dobles sentidos de algunas palabras, cuando una palabra puede querer decir dos cosas que normalmente nos vamos al campo de lo soez. Y si no, recordemos el fútbol. Vemos al juez de línea con el instrumento levantado y el árbitro con el pito en la boca. Por cierto, mucho cuidado con los árbitros franceses, ya que una vez nos dijeron que lo mejor del francés sin duda ha sido la lengua. También con las conexiones en directo hay que tener mucho cuidado, sobre todo si preguntamos a un futbolista. Escuchemos lo que dijo este jugador. Sí, bueno, la verdad es que sí. Joder, que tiras a puerta y es la hostia, porque vas por ahí, ¿no? Fuera y uno le pega mal al delantero y te la mete, ¿no? Y vienes aquí, le pegas tú, que si le pega un defensa, que se la saca al portero. Es que la verdad es increíble. Realmente debía ser increíble que se la saque el portero y te la meta. Pero no es solo de fútbol de lo que se habla, porque, por ejemplo, en el tiempo hay algo muy terrible cuando se conecta en directo con una estación meteorológica en un parque nacional y nos dicen, pues sí, la verdad es que aquí en Bermeo hace mucho frío, las aves tienen los huevos congelados. Toda una lección de frío, pero para subir la temperatura recordemos una de las primeras apariciones de Lorena Verdún en que hablando de ella, Elvira Cordero decía: bueno, pues ha sido una lección práctica de cómo hablar de sexo sin tapujos y sin caer en la obscenidad. Y bueno, nos la ha enseñado una joven, muy joven psicóloga, Lorena Verdún, que lo practica todos los días con más de 600.000 jóvenes. Debía de estar agotada. Pero hay más secciones, por ejemplo, las palabras semejantes, aquellas que son casi iguales, pero no lo son. Por ejemplo, les saludamos desde el Palacio Municipal de Cangrejos. ¿Y un congresista sería un cangrejista? Sin necesidad de tener una conexión, ¿qué me dicen de esta recomendación de salud? Para garantizar una buena depilación, basta con aplicarse diariamente una polla del producto. Ampolla. Francamente, se me ponen los pelos de gallina. Tendré que tomarme una pastilla fluorescente. Y luego existen los errores derivados de los problemas técnicos. Ecos, distorsiones, interferencias. Clásicos como: ¡nos vamos al Congreso de los Diputados! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, aquí Rapel! Ya. Pero a veces no siempre el problema es del técnico, y si no es así, recordemos lo que ocurrió en una conexión durante un partido de fútbol. Bueno, nos vamos ahora a Sabadell, ¿eh? A la Nova Creu Alta, que juega esta tarde, el Sabadell. Primera conexión de la tarde, adelante. ¿Sí? Compañero, adelante Sabadell. Bueno, bien, parece que tenemos problemas técnicos para la conexión con Sabadell. Oye, oye, eso nada, ¿eh? Soy Manuel, el técnico destacado en el campo, y aquí está todo montado y a punto en la cabina desde hace más de una hora. Aquí no hay ningún problema técnico. Lo que pasa, bueno, lo que pasa es que el locutor no ha venido. Y luego, ¿qué me dicen de las palabras extrañas, o las muy largas, o las difíciles de pronunciar? Dejamos aparte, por supuesto, los apellidos vascos. ¿Qué me dicen de deportistas como Jika Hagi, o Agi, o Jagi, o Jaika, o Gika, o Patrick Kluivert, o Kluivert, o Kluivert, o Kluivert? Pero no son solo los apellidos extranjeros los que se atragantan. Bueno, y tenemos al jugador de Baltanás, Eduardo Rubio Terrados. Sufrió una suspensión de un partido por menosprecio al árbitro y la inhibit. Bueno, que no jugará durante 2 meses. Pero ojo, que a veces querer corregir un problema puede ser peor, y si no, que se lo digan a las vacas locas. El sindicato está convencido de que en cuanto empiecen los análisis se van a dar más casos de encefalopatía. Gracias por lo de falo. Otro de los problemas que muchas veces tiene relación directa con los problemas técnicos son las palabras malsonantes, los tacos, aquellas burradas que se cuelan. Por ejemplo, en fin, ¿qué puedo decir? Vamos a saludar a nuestro colega. A ver, estamos en el aire. Hola, ¿qué tal? Hijos de puta, ¿cuándo...? Estábamos en el aire. Sí, efectivamente, señores. Cuidadito con los micrófonos porque los carga el diablo. Y por último, la inseguridad. La falta de dominio de un tema puede llegar a ser fatal. Lanzarse a la piscina puede llegar a ser terrible. Y si no, recuerden aquel que dijo: el Santo Padre se da la vuelta con el incienso en la mano y comienza a incinerar a la multitud. ¡Ay, estos papas incendiarios! Pero las conexiones en directo, en fiestas populares, también pueden dar a mucho juego. Y si no, escuchemos a este hombre que no tenía muy claro qué es lo que iba a ocurrir. Bueno, pues tendremos también una colección de juegos para niños, ¿no? Habrá carreras de sacos, el juego de la petanca, ¿no? Va a haber carreras de sacos, el juego de la petanca, ¿no? Esto, carreras de sacos. Bueno, y habrá una carrera con una cuchara en el huevo, perdón. O sea, con un huevo en una cuchara y echando a correr por toda la Plaza de Toros, donde se hará la capea, ¿no? Tendremos también, bueno, juegos entretenidos para los críos, la cucaña, carreras de sacos. Conexión en directo con la carrera. A ver, ¿quién va primero? Bueno, pues primero va el... va el belga, el rubio. El rubio belga, el que ganó ayer. Un saludo para los rubios belgas. No dejes que tu vista se confunda con lo malo. El nuevo televisor BlueJean Equixulo contempla cómo se ve lo perfecto. Si ves tu televisor de esta forma, en lugar de verlo de esta otra. A diferencia de otras marcas cuya definición es esta, o incluso esta. La definición del televisor BlueGen X Xulo llega a estos niveles. Si te conformas además con estos colores, en vez de una armonía cromática tal que así. Si la resolución de tu actual pantalla es esta, y jamás hubieras pensado que podría ser esta otra. Te mereces que a ti te vean así. En vez de así. Siente en tus ojos la viva imagen de la emoción. Un anuncio que merecía haberse visto en televisión. Nuevo televisor BlueGen X Xulo. Una fiesta para el que lo ve. También con Teletec. Ese sonido de guitarra inconfundible anuncia el esperadísimo. Se me ha olvidado lo que iba a decir. ¡Masi! ¡Estoy aquí! ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal? ¡Belísimo! ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. ¿Qué tal la primavera? Muy bien, con la sangre súper alterada estamos. ¿Sí? Sí. Dicen que las hormonas se disparan también, ¿eh? Así estamos. Bueno, hoy estamos haciendo el programa desnudos. Sí, qué bien. Ya te... Aquí la verdad que hace temperatura veraniega. Con una flor en el culi. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu tienda de helados? Hemos estado a punto de ir a verte a Chiclana, pero no ha podido ser. No me digas. Te lo juro por Snoopy. Ah, el pobre. Pero llegará. Llegará la cosa, tiraremos para el sur y iremos allí a tomarnos unos heladitos. Será ahora, vamos. Estamos por lo locos menos por ir. Hay un poco de música y os tomáis un helado juntos, que las dos cosas no están mal. Hombre. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué nos traes hoy, guapísimo? Hoy, mira, como aquí ha llegado el verano, traigo la música veraniega por excelencia. ¿Qué es? Georgie Dan. Perdona, música seria veraniega. Música buena, ¿no? El limbo. No. Aquí en español no sé por qué le llamáis reggae, pero en realidad es reggae en todo el mundo. Traigo, entonces, cuando se habla de reggae, creo que está claro que tenemos que hablar por huevos de Bob Marley, ¿no? Pues sí. Yo te digo la verdad, lo descubrí afortunadamente muy pronto, con unos 7 añitos, por un chico que trabajaba con mi padre, que tenía la clásica Legend, me acuerdo claro. Todavía que era una cinta, que entonces había cintas, unas cintas negras, y digo yo, ¿quién es ese con la melena así, me gusta, estilo León? Y empecé ya y lo descubrí hasta ser uno de sus fans mega galáctico que soy. Tengo bootleg, tengo rareza y es un personaje que me encanta. Claro, en tu línea. Más que por su música, más que por su camiseta, que muchos la ponen simplemente para... Decir que fuman como porros. Como status symbol, por decir, yo también le doy a la ganja. Sí. Más que eso, creo un líder, fue un revolucionario. Y junto con el otro, el Black President nigeriano, Fela Kuti, para mí es uno de los pocos hombres con mayúscula en la historia de la música. Joder. Fue muy coherente, un luchador, intentaron matarle, dicen la CIA, la clásica agencia americana, y murió, vamos, realmente coherente con lo que pensaba, que puede ser criticable o menos, pero fue coherente hasta el final, en el sentido que con 35 años rechazó la quimioterapia y la cirugía que está prohibida por su religión y decidió dejarse morir. Bueno. Porque los rastas no se montan ni se desmontan, como decía él. Bueno. Era un personaje todo de una pieza, me encantaba. Y también esta religión muy rara, ¿no? Que se podía la hierba sagrada, la profecía de Marcus Garvey, que dijo que el primer negro que fuera encoronado, se dice encoronado, perdona, coronado sin él, fuera coronado rey, hubiese sido el rey de, lo, de este movimiento, se llama rastafarésimo, y fue en 1930 y Haile Selassie en Etiopía. ¿Tú sabes que yo sigo una dieta rastafari? Sí, me enteré hace poco. Total. No, con pescado. Los rastafari comen pescadito. Sí, lo que pasa, bueno, es que no comen jamón. Los integralistas allí comen verdura solo. Solo, ¿no? Solo, pero tú eres una española. Yo soy andaluza, además. Un poco de pescado. Claro, y jamón. Es lo que tengo. El jamón que nos falte, entonces no era una vegetariana. No, no, soy rastafari, rastafari, ¿no? Andaluza, entonces eso tiene... Eso lo invalida, el jamón, no, el invalida. El jamón yo creo que tendría que ser considerado un vegetal. Efectivamente, por lo bueno que es. Un hongo. A mí me encanta, personalmente ha sido una de las pequeñas revoluciones culinarias aquí en mi casa, hombre. El ibérico. Oye, ¿qué nos trae? Cuéntame, venga, que vamos a regular de tiempo, como siempre. Hoy traigo uno de los clásicos temas, pero en versión, una espectacular versión en directo, Redemption Song, en uno me de encanta. Los últimos conciertos de nuestro amigo Bob Marley. Te cuento una mini anécdota rapidísima yo a ti. Tú sabes que yo he estudiado filología inglesa, entre otras muchas carreras, ¿sí? Y en un curso de fonética dialectal hice un estudio sobre el inglés jamaicano. Sí. Y puse esa canción a los alumnos para mostrar las características del inglés jamaicano. ¿Cómo te quedas? Me quedo muerto. Flipando. Ya hablaremos tú y yo con un helado y un poquito de sí, música. Sí, un poquito de música. El slang jamaicano un poco así. ¿Qué pasa? Es si muy chungo. Los gaditanos, ¿no? Sí, podrían ser los gaditanos de África o del Caribe. Muy que... bien. Bueno, preséntanos el tema. Muy bien. Un besos beso. Para todos. Para ti también, guapísimo. Venga, chao, Bella. Besito, ragazzo. Adiós, chao, Bello. Chao. Chao. This little song here is called Old Pirates, you know, redemption song. Old pirates, yes, they're rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my end was made strong by the end of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, children, redemption songs. Yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tank. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Sing another song of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Sing on with me, children, in every way now, in every day. Yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing, oh, another song of freedom? Yes, yeah, 'cause all I ever have, redemption songs. Sing on with me, children. It's everywhere now. It's every day. Y ahora, Crónicas Inútiles, firmada por nuestro polemista Tino Buso, el activista de la buena digestión, un activista con arte, indignación e impotencia hecha verbo para poner voz a los desamparados. Como el propio Tino Buso dice, hay hechos que hay que vomitarlos, porque hay determinadas cosas que no se pueden dejar impunes, aunque él es de los que se caga en todo y no arregla nada. Hola, soy Tino Buso. A pesar de mi indignación, hoy quiero llamar a la tranquilidad social, a la templanza y al talante de la ciudadanía. ¿Ante qué? Ante el spam. Servicio publicitario que te atiborra de mierda. Bueno, los hechos. El 7 de abril de 2010, año del señor, ¿de qué señor? No lo sé. O sea, el otro día, recibo un correo electrónico misterioso. Me sonaba conocido, pero no acababa de identificarlo. Busco mis archivos y tócate. Uno de mis amigos de la infancia. ¿De qué? De la infancia, lo acabo de decir, estate atento. Mi ilusión se tornó en desilusión y luego en decepción cuando descubrí que en vez de un mensaje de reencuentro, de nostalgia y amistad, es un reenvío rebotado de esos. Gimnasia cerebral, se llamaba. Y solo empezar a leerlos ya se me pusieron los suspensorios a punto de ebullición. Así empezaba, literalmente. Gimnasia cerebral. Vamos a intentarlo, sin hacer trampas. Sale. Suerte. Ya lo abriste. Ahora no puedes dejar de leer o tendrás mala suerte durante 12 años a partir de mañana. Además, a ti te conviene. Vamos a ver una cosita, querido Jordi. Voy a llamarlo Jordi para preservar la identidad de este supuesto amigo de los niños. Primero, apelo a tu ignorancia para informarte del aspecto técnico del asunto y luego ocuparme del aspecto moral. Mi querido Jordi, vamos a ver, copito de nieve. Escucha con las orejas porque esto puede interesarte. Las cadenas de mensajes masivos las crean ¿quién? Los centros propagadores de las inmundicias electrónicas. Spam, correo basura, mensajes no solicitados, estiércol informático, mugre en la red de redes, residuos comerciales impropios, o sea, que esos mensajillos que reenvías con tanta alegría son falsos, información fraudulenta. Buscan precisamente eso, engañarte para convencerte de que mandes el correo a todo Quisque. ¿A quién? A todo Quisque. Y así rastrear y captar direcciones de correo electrónico válidas para que luego te envíen a ti y a todos tus compañeros, con los que has querido repartir suerte. Virus informáticos, troyanos, gusanos, spam, y toda una retahíla de panfletos valiosísimos como estos. Medicinas caseras, como los potajes, igual. Píldoras azules de la risa, mercaderías orientales inservibles, contactos intramusculares con marineros, becas de ingreso a sectas, vacaciones compartidas, intercambio de parejas, igual eso te interesa, riñones humanos al peso, polvitos blancos para reducir el cerebro, más de lo que lo tienes, extensores de penes, retractores de alegrías, esto ya para los asturianos. Bandas que te gestiona la cuenta bancaria, supositorios para ver las estrellas en las discotecas, estampitas de pederastas impotentes, mafias de trata de blancas, de negras, de amarillas, de estampadas, cachemío. Eso es solo mierda, Jordi. Eso es solo para que te mande mierda. Convéncete. En definitiva, ¿quieres decirme entonces qué soberanía te da el derecho de pensar que a mí me interesa todo eso? Solo es basura, Jordi. ¿Qué es basura? Si te interesa a ti, mándalo tú. Que ya te llegarán los recaditos todos los días a tu bandeja de entrada. Si crees que eso te da suerte, ¡mándalo tú! Que ya te vendrá un tsunami de octavillas de contenedor. ¿De cuál? Del azul, si es de papel. Y si es octavilla electrónica, en el fucsia. Si piensas que eso te hará más feliz en la vida, ¡mándalo tú, Jordi! ¿Quién? Tú. ¿Quién? ¡Mándalo tú! Una vez ocupado de tu ignorancia, ahora que ya tengo la vena hinchada... ¿Cómo está la vena? ¡Hinchada! apelo al aspecto moral. ¿No te parece, Jordi, alma de cántaro, que ya eres mayorcito y tienes la información a tu alcance para andar creyendo en semejantes mamarrachadas de suerte envasada, supercherías vomitivas, círculos de amistad ñoña, premiecitos de inserción anal, horóscopos majaderos, oraciones hipócritas, sorteos impresentables, casinos roñosos online, sermones de subidero y demás mensajes de fosa séptica? ¿No te parece, Jordi, que es la hora de que abandones todos esos contaminados pasatiempos de adolescente granizado que tienes? No te conozco, pedazo de mentecato. ¿Es que no tienes un mínimo microorgullo de serie? ¿No tienes un amor propio básico? ¿Una estima elemental, querido Watson? ¿No sabes que a los reenviadores de cadenitas de fortuna vuestra propia afición os define? No sé por qué me extraño, Jordi. Ya de niños en el cole quedamos castigados toda la clase por tu culpa. ¿A quién se le ocurre nada más que a un paleto irresponsable tratar de meter un por el... que remover el pasado. Si me hubiera tu madre se avergonzaría. Yo conocí a tu madre, una buena mujer que trató de inculcarte buenas virtudes. Y así se lo pagas, reenviando cadenitas obtusas. ¿Eh? ¿Me estás escuchando, cacho de cretino irresponsable? ¿Te divirtió el mensajito? Asunto, gimnasia cerebral. A ti sí que te falta gimnasia cerebral, porque tienes el encefalograma filiforme, aplanado. Tienes la mente como una línea del horizonte, sin relieve que mencionar. Ahora entiendo muchas cosas. El creer que esto te da suerte es ser una criatura de retardo lento. Perdóname la vida. ¿La qué? La vida. Es de faltarte un verano, un hervor. Es que necesitas tiritas en el alma. Así que, y leo textual y de nuevo. Ya abriste el email, ya no puedes dejar de leer o tendrás mala suerte durante 12 años a partir de mañana. La mala suerte te cayó a ti, monigote, colleja del cogote, para ti el mal de ojo, monada de temporada, desde el instante que tienes delante que pensarte de mí para esta petardada. Pelele, abusaste del varón dandy y estás atado a las apariencias. Los aficionados a las cadenitas sois replicantes de lo insípido, os merecéis un expediente de las GAE. ¿De quién? De autores. Por copia privada del insulso. Tienes menos sustancia de las que las tagarninas hervidas sin sal. Ahí te quedas, dándole al botón de reenvío. Y clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, con tus amigos del correo de la patata, con longoteras en los ojos, porque nadie os escriba un email personalizado jamás. Si no envías esto, lo que te digo, a 666 contactos en los siguientes 30 segundos se arruinarán todos los deseos de fortuna que habías pedido en tu mensajito gimnasia cerebral. Tendrás que hacerlo porque nunca se sabe, ¿eh? Suerte con el envío y que el spam sea contigo, solo contigo. A ver. Oye, espera, Tino. ¿Tú has pensado por un momento que este amigo tuyo de la infancia tuviera una buena intención? Igual solo quería hacerte pasar un buen rato, con un chiste, reenviado de la red, pero sin malicia. Es posible que el chaval no sepa lo del spam. Igual hasta no sabe lo que es el botón derecho del ratón. ¿Has pensado que a lo mejor se siente solo y que al reenviar esas tonterías eso le hace sentirse más acompañado? Quizá añora las aventuras y correrías que vivisteis juntos cuando erais tan solo unos niños traviesos. También es verdad. Bueno, pues con esta sintonía presentamos una nueva sección, los clásicos imprescindibles de la chefa. Chefa, ¿qué nos has traído hoy? Buenas tardes. Pues nada, voy a empezar a recomendaros unos cuantos vídeos de YouTube, que es una herramienta que nos gusta a todos mucho y nos divierte en las horas de trabajo. Tenemos uno muy grande, que es el del niño drogado. ¿Qué hay que meter en el buscador de YouTube? Niño drogado. Niño. No tiene pérdida. Cuadradito de YouTube, escribe usted, niño drogado. No se llamará Jordi, ¿no? Nos lo pinchas, Dani, escuchamos un poquito. Inglés. Está en inglés, pero... Habla inglés. I didn't feel anything. Yeah. I feel fine. Kind of felt good, didn't it? Para el que no lo haya entendido, lo último que ha dicho el niño, esto es la vida real. El niño está puestísimo, que ha salido del dentista, Bueno, que nos cuente la chefa. Pues nada, efectivamente, ese es el principio. El niño ha salido del dentista y el papá, que es un cachondo, por no llamarlo de otra manera, se dedica a grabarlo, pero no solo lo graba, sino que además le hace preguntas, le da bola. Y lo cuelga. Y lo, bueno, pues eso aparte. Había que ponerle un supositorio y pan rallado al padre. Por ejemplo, a lo mejor le gusta. Y entonces, claro, empieza a preguntarle y el chiquillo está totalmente ciego, en dos palabras. Está ciego, perdido. Y está atrapado. O sea, hay momentos que aquí al principio es Does it feel good? Es como que está guay. Y el padre le pregunta al niño, ¿te gusta? El niño, yeah. Está luego se putea, un mal viaje. Luego llega un momento que, claro, llega el mal viaje. Llega el viaje, le da el viaje. Y llega momentos que emite sonidos y gritos y se vuelve loco allí. Y además está en la parte de atrás de un coche, muy importante, sentadito en su sillita. Yo creo que tendrá unos 5 años, ¿no? Como muy pequeño, no o sé. O 4. Y se vuelve loco en un momento dado. Yo no sé si el corte ese está un poco más adelante ahora mismo, no lo sé. Y ya empieza. Y le pregunta al padre, ¿y esto va a durar para siempre? En plan, sácame de este viaje de mierda, papá. Lo que pasa es que los dentistas es un foco de mucha risa, pero yo cuando voy, me pongan anestesia o no, me preguntan cosas y como tengo la boca abierta, ya es así. Tengo nada y que ya. Sí, ¿qué más? Bueno, ¿qué más nos traes? Pues cuéntanos. Nada, no, es imprescindible y eso, recordadlo, por favor. Niño drogado. Ah, muy importante también es que está subtitulado y los subtítulos son muy buenos porque cuando hace el grito este que os he comentado, pone debajo, grito inhumano. El que haya subtitulado eso también, muchas gracias. También le damos las gracias al padre y al que ha subtitulado eso porque es bastante cachondo. Subtítulos para sordos, de estos así. Se oyen voces. Grito inhumano. Y nada, bueno, ese es el que básicamente traía para hoy. Luego hay grandes clásicos que tendremos que ir viendo, como el, bueno, el famosísimo Contigo no bicho. Les digo a Dani que nos lo pinche, ¿no? Sí. Dani, pinchanoslo un poquito. Hay que poner Contigo no bicho en el YouTube. La bestia parda. ¿Cómo se llama? Chehuaca. ¿Y qué te ha dicho? Se llama Chehuaca. Bueno, ella me ha dicho que su novia, sus amigas le llaman Chehuaca. ¿Y qué te ha dicho? Que Contigo no bicho. Pero yo a mí solo, de antes... De 6 amigotes. Increíble. Yo tampoco. Claro, fíjate. Siempre he sido bastante atractivo. Fíjate, tú me estás viendo. ¿Y qué? Ya de repente, Chehuaca, toca dos cojones, dice que no. No solo no te dice que no, aunque te dice contigo no, bicho. Contigo no, bicho. Bueno, pues esta es la circunstancia de un chaval que no se ha tomado nada tampoco, creo. Llegan unos chavales por la mañana de borrachera a su casa de la playa, intuyo, y están allí y uno se dedica a grabarle a su amigo que ha sido rechazado por esa tal Chehuaca. Entonces, además no solo rechazado, sino como él dice, le dice, no es que me rechace, no es que me dice, contigo no, bicho. Claro, está totalmente destrozado. Luego continúa, se va, claro, se va calentando, se va cabreando, la llama hija de una hiena. Estaba caliente antes. La llama hija de una hiena y un montón de frases también que ya se han convertido en clásicos populares, ¿verdad? Es una gran perla, hay que verlo y hay que ver al chico, al chaval este, que es muy gracioso, él tiene bastante arte. Sus amigos lo saben, por eso lo grabaron de resaca, pero bueno. Y está ahí con su botella de agua contando su historia. Totalmente. Y viene y me dice, la hija de una hiena. Y cosas así. No adelantamos nada más para los que no la hayan visto. Entonces, lo que tenéis que buscar en YouTube es... Contigo no bicho, era en este el segundo... Y el primero, niño... Niño drogado. No, pero en castellano, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Tú pones niño drogado y te sale el niño. Y luego ya el último, que también, bueno, gran frase, que es la he liado parda. Se queda para los anales de la historia. Dani, pínchanoslo, please. Los anales. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. que vamos, que la lía parda, ¿sabes? Una niña ha estado mal y una señora pues se ha mareado también. No. Una perla de muchacha. Vamos, que no me veo yo con esa socorrista. Es de socorrista tóxica, creo que es el subtítulo de la socorrista tóxica. Y bueno, ella es muy graciosa también, su aspecto, y se le ve buena gente y se le ve que está mal. Afectada. Está afectada por la que ha liado. Y su templanza. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Parece que se ha fumado un par de canutillos así como para superar el shock. Y alguna pasty de más. Y es que la lió la chava, el sulfato tóxico. Bueno, yo no sé lo que es. Ella no sabe bien lo que ha hecho. Y otra vez no han podido ir la gente a trabajar en coche. Muy importante también. Tenía que salir la gente de sus casas. Una niña. Una señora se ha mareado. Pues muchísimas gracias, chefa. Creo que hasta aquí. Esperemos que nos acompañes con tu sección. Otro día con los clásicos imprescindibles de la chefa. Gracias. ¿Te gusta la buena digestión? ¿Te ríes con la buena digestión? Ahora puedes escuchar tu programa cualquier día, cualquier noche, gracias a internet. Consulta todos los programas en www.labuenadigestion-circulo.blogspot.com. Sí, podíamos haber comprado un dominio más fácil de memorizar, pero pasamos, así que busca en Google La Buena Digestión Radio, que nosotros no vamos a comprar un dominio fácil. Bueno, pues nos despedimos en La Buena Digestión. Familia, todo el mundo a comer, porque espero que hayan estado esperando, escuchando el programa y esperando que nosotros la alegremos y le hagamos la buena digestión antes de comer. Recordadle que tenemos un grupito de Facebook que se llama La Buena Digestión, no tiene pérdida. Podríamos haber puesto mujeres a borde de un ataque de nervios, pero es que no es el caso. ¿Qué más? Tenemos para la sección palabras, que hoy no hemos tenido sección palabras, un email donde pueden decirnos las palabras a recuperar, las que tenemos que eliminar o licuar y las palabras que habría que definir con su definición, porque si no también nosotros no la podemos inventar. El email es palabrasarecuperar@gmail.com. Tenemos un blog también, donde se pueden escuchar todos los programas que hemos hecho hasta ahora, donde se pueden comentar cositas, se pueden ver fotos, se pueden ver vídeos, que es... Lucas, haz algo, hombre, dime el blog, no te lo sabes, www.labuenadigestion-medio-circulo.blogspot.com. De mucha ayuda. Bueno, chicos, recordad lo de la Liga Impro ya, que es mañana miércoles 14, es todos los miércoles en la escalera de Jacob. Y poco más, muchos besitos para Juan Gamba, para Sebas, para Iggy, que está malito. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros. Se está ahogando. Tragar buena digestión. Muchas gracias, chefa. Espero verte la semana que viene por aquí. Nos Un vemos. Besito para todos los oyentes. Gracias. Y recuerden que su felicidad es también la nuestra.